que nos dejó embullado aquel tomo de En Marcha con Fidel de Núñez Jiménez, y pensábamos que iba a haber otra edición. Bueno, lo cierto es que aquello fue, y hemos remitido a Incaso, por ejemplo, la profesora Damari, que ha querido intensificar en la presencia no solo de Pinol, sino de otros líderes de la revolución, y yo la hemos remitido allí, a ese libro. Y muchos habitantes de aquí recuerdan la presencia de Fidel acá. Me llama la atención que los niños en primaria lo pueden decir así, te dicen, Fidel es muy bueno, Fidel fue un hombre justo, Fidel fue esto. Sí, pero ¿cómo se concreta, cómo se materializa todo ese conocimiento teórico de los niños? Observando la obra en vivo y a color, observando. Ese policlínico le debe su labor después de 1959, después de esa visita al final del 25 de mayo. Ese policlínico que lo hizo Marta Fernández de Batista, lo hizo en el año 1954. Ahí estaba, pero estaba cerrado. Ahí se moría la gente, ahí era, venían los chivos y se metían ahí. Y estaba cerrado, se ponían el portabomba para que no mojarse. Pues después de esa visita empezaron a venir los médicos de ese pueblo. Por eso te decía que tiene mucha relación. Y ese hospital estuvo sesionando bajo el control de Cienfuegos por la década del 70 y tanto. En el año 74, el doctor Pedro Hernández, compañero mío en la facultad, cuando hubo aquí una epidemia de tifo en ese año, él fue el responsable de salud en ese policlínico. Dudo mucho que un niño en estos momentos no tenga en su mente puesta de que todo lo que ve ha estado siempre aquí. Es verdad. Dudo mucho. ¿Cómo entonces llevarle a la mente a ese niño de qué había aquí o qué no había? Quizás cuando usted le muestre, por ejemplo, el documental Mégano a un poblador de la Siena, de estas generaciones, no crea que eso es real. No lo crea. Y yo te diría más para acá, si vas a ese sentido, ¿no?, con la campaña de alfabetización y toda esa cuestión, porque muchas veces se habla de la gesta de Quirón. Yo no digo que no sea el acontecimiento más trascendental de la historia local y que nos dio estatura universal. Eso yo no lo niego, pero es que a veces se obvia una de las obras más humanas y más bellas de la revolución, que fue la campaña de la campaña, que se da al unísono con la invasión mercenaria. Coinciden. Entonces, hay que hacer hincapié en eso. Multifactorial el hecho de que los niños hoy no quieran la rama pedagógica. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, control interno. Sí, vamos primero al trabajo preventivo y comunitario. Ah, trabajo preventivo. A ver, cuando hablo de trabajo preventivo, me estoy refiriendo sobre todo al trabajo profiláctico este que se hace para el no consumo, la cultura del no consumo de la droga, y también, ¿por qué no?, el problema de la prostitución, el problema de... No estamos en el peor de los lugares de la Siena. No estamos en el lugar que más expuesto esté al riesgo de la droga, porque eso se lo dejo a Girón y a Playa Larga. Estamos en un lugar más bien apartado, 12 kilómetros de estos centros, que aunque se llega a ellos con facilidad, los estudiantes que tenemos aquí son estudiantes de esta zona apartada del centro, donde más afluencia de turistas y más afluencia de personal de fuera entra, que lo que vienen es a divertirse, al ocio y demás. Nosotros orientamos a nuestros estudiantes en cuanto al daño de la droga, no en sí hacerle conocer la droga ni mucho menos, sino a los efectos. El consumo de sustancias de este tipo, los efectos que trae. Tenemos suficiente material documental para ello, preparación que viene inclusive desde las estructuras superiores, más lo que acá nosotros le aportamos, trabajo con la familia,